Hola oyentes de Farco de todo el país. La Secretaría de Comercio que encabeza Roberto Feletti convocó para el próximo 16 de febrero a una mesa de diálogo cuatripartita en donde participarán el Estado, los inquilinos, los propietarios y las inmobiliarias para analizar la situación del sector. Gervasio Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos Nacional y referente de la agrupación Inquilinos Agrupados, evaluó que es un buen ámbito para el debate y valoró positivamente que el precio de alquileres forme parte de la política pública del Estado. Al mismo tiempo, criticó la forma en que el gobierno llevó adelante la implementación de la ley de alquileres. Hay muy poca información, hay una relación profundamente desigual en donde el Estado no interviene en ningún momento, ni a la hora de firmar un contrato, ni cuando ya estás en la vivienda, ni cuando estás saliendo de la vivienda, ni cuando tenés que buscar una vivienda. En todos esos caminos que transitamos los que alquilamos vivienda, en ningún momento aparece el Estado, solo para plantear que la ley fracasó, ¿no? Entonces creo que ahí es bastante sintomático que desde el Estado no se haya difundido los artículos de la ley. Poca gente conoce cuáles son los derechos conquistados en la ley nacional. Solo se conoce el debate que hay acerca de la ley, como si solo la ley hubiese cambiado la actualización del precio. Y no es casual que no exista una página web oficial donde se pueda consultar el índice, que no haya habido una campaña oficial de difusión de los derechos. Hay algo que nosotros queremos recuperar, que es que el Estado vuelva a hacerse cargo de regular el mercado inmobiliario. También informó que existen 7 proyectos de modificación de la ley de alquileres presentados ante el Congreso Nacional, todos por parte de Juntos por el Cambio. Plantean la liberalización absoluta del mercado de alquileres y también flexibilizar los contratos. Por parte del Frente de Todos, solo ha habido algunas pocas declaraciones cuestionando la ley aprobada. Informó para Farco Leila Vitar de Radiográfica.